veo tan lejos del mundo, como implorando perdón, creyendo que tienes culpa de tu ausencia en la creación. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Si estuviste en un principio, pero después te expulsamos, quisimos sentirnos dueños y por cosas te cambiamos. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Eres tan linda y tan dulce que mi vida te mereces, y si es preciso con creces tu retorno pagaré. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra.